Radio San Vicente, 95.2. Martes 3 de abril de 2012, quinta temporada, programa número 139. En Radio San Vicente, el Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, buenas noches, ¿qué digo yo? Si todavía tenemos un sol resplandeciente, es que no me habitúo al cambio de horario, lo siento, señores, pero mi no entender. Bueno, empezamos un nuevo programa del Cinturón de Orión. Como saben, es un programa dedicado a la ciencia, divulgación científica y astronómica, todos los martes de 8 a 9 de la tarde, noche, aquí en Radio San Vicente. Y cumplimos 139 años, ya desde mayo de 2008 ya ha llovido un poquito, ya ha llovido, pero más tendría que llover. Bueno, he dicho 139 años, no, tantos no. 139 ediciones del programa, gracias. Bueno, vamos iniciando esta nueva edición del programa, que tenemos muchas cosas que contaros. Bueno, hoy vamos a contar, como sabéis, todos los meses, generalmente a primera o segunda semana, contamos con Antonio Pérez Verde, que es miembro de la Red Española de Divulgación de la Astronomía, quien desde el Centro de Astrobiología, perteneciente, centro colaborador de la Agencia Espacial Norteamericana de la NASA desde Madrid. Bueno, Antonio nos acerca hasta el programa cuestiones monográficas o temas concretos, que luego él también redacta para la revista Astronomía, que es revista de referencia en lengua hispana en esto de las cuestiones astronómicas. Bueno, pues con Antonio hablábamos hace unas semanas, el mes pasado, de las medidas astronómicas, y nos daba unas cuantas definiciones muy sencillas, muy concretas y muy tangibles para que nos hiciéramos una idea de cómo se mide en la escala astronómica, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a continuar con esta serie de reflexiones y apuntes en el espacio monográfico. Antes, con Javier Armentia, en la sección que le pusimos de nombre El Prisma, porque trata de difractar la actualidad informativa en los medios de comunicación generalistas, en la prensa escrita, en televisión, pues hay muchas cosas. Tenemos varias cuestiones y la verdad es que esta mañana, cuando hablaba con Javier, pues la elección era complicada. Entonces, no sabemos si nos va a hablar de los motores del Apolo 11, aquella misión que pisó por primera vez la Luna. No sabemos si nos va a hablar del director del proyecto Ópera, aquel que decía que los neutrinos viajaban más allá, más rápido que los fotones, más rápido que la luz, que el director de este programa, pues el hombre, se ha visto obligado a dimitir. Nos hablará de la hora del planeta. Sabéis que recientemente, bueno, está hace un par de días, se decidió, bueno, todos los años se viene haciendo ya desde hace no mucho tiempo, instituciones públicas y empresas apagan durante una hora en protesta, apagan luces, grandes focos lumínicos. Aquí, por ejemplo, en San Vicente, pues se han apagado varias luces en la plaza del ayuntamiento y alguna más. Siempre una hora, es una hora al año, que realmente no es mucho, pero bueno, como que quede constancia de que apostamos por un desarrollo más sostenible. O nos puede hablar también incluso de los presupuestos generales del Estado, que hoy se han dado a conocer ya las cifras un poco más al detalle, y nos hemos enterado que el presupuesto para I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, para ciencia, se reduce que nada más que un 25%, cuando todos los expertos pensaban que andaría en torno al 9-10%, pues al final el recorte se queda en el 25%, que es mucho dinero. También es cierto que hay otras áreas, como atención a inmigrantes, que se reducen en un 100%, es decir, se quedan sin presupuesto. Bueno, pues esto es un poco lo que hay en las redes sociales, un poco lo que hay en los medios de comunicación generalistas, y bueno, Javier, no sabemos por dónde nos vendrá. Bueno, ahora también enseguida, como sabéis, intentamos todas las semanas traeros las efemérides de la historia de la ciencia, al igual que traemos otras efemérides, que son las efemérides astronómicas de mano de Juan José Muñoz, allá por los últimos minutos del programa, con las que tratamos de hacer un recorrido para las dos próximas semanas de cómo están los astros, cómo está la Luna, cómo están los planetas, algún evento astronómico destacable. Y bueno, eso será con Juanjo, las efemérides de la historia de la ciencia. Recordaros que son siempre cortesía gracias a nuestra compañera Loli Otero. Y bueno, Rubén Torregrosa, con unos y ceros, esta semana nos va a traer una página de interés nacional, porque es la página del Observatorio Astronómico Nacional. Y este Observatorio Astronómico cuenta con un museo virtual bastante recomendado y además una serie de servicios al ciudadano poco conocidos y de una gran utilidad. Bueno, pues Rubén nos va a hablar un poquito de esta web y de esos detalles que siempre nos convendrá conocer. Y bueno, ya sin más, venga, vamos arrancando los motores, Andrés. En la sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras, Andrés López. El alto del palo mayor, ojo avizor, catalejo, mano, un catalejo muy potente desde las Canarias, Julián Barreno. Y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, quien les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez de Viburi. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. Hola Manuel, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Repasamos una semana más esas efemérides de la ciencia en esta semana que comienza en esta fecha, un 3 de abril. Nos vamos al de 1933 y tal día como hoy un avión voló por primera vez sobre el Monte Everest, la montaña más alta del mundo. También en este día, pero en 1966, la sonda espacial rusa Luna 10 se convirtió en el primer vehículo espacial que entró en órbita lunar. Avanzamos un día, 4 de abril. En el de 1617 falleció el matemático escocés John Napier, inventor de los logaritmos y defensor de la adopción del sistema numérico decimal que hoy se utiliza comúnmente. También en 1969, un 4 de abril, tuvo lugar el primer implante de un corazón artificial en un ser humano para su funcionamiento fuera del quirófano. El 5 de abril, en el de 1973, despegó de la Tierra la sonda espacial Pioneer 11, que tiempo después fue el primer vehículo fabricado por el ser humano que sobrevoló el planeta Saturno. Y en 1976, también un 5 de abril, falleció Howard Hughes, pionero de la aviación y del cine, así como magnate de la industria aeroespacial, que se hizo célebre por ser uno de los mayores multimillonarios de todos los tiempos. El 6 de abril, en 1875, Alexander Graham Bell obtuvo una patente por su sistema de telegrafía múltiple. Y en 1928 nació James Dewey Watson, codescubridor de la estructura del ADN. El 7 de abril. En el año 1348 se fundó la Universidad de Praga, la más antigua de Europa Central. Y en 1893, el famoso Friedrich von Siemens, uno de los inventores de la no menos célebre familia Siemens, solicitó una patente para un proceso de transformación de hidrocarburos en gases combustibles. De abril. En el de 1861 falleció el inventor Elisha Graves Otis, conocido por sus importantes desarrollos tecnológicos para montacargas y maquinaria similar. Y en 1947, también un 8 de abril, muere Henry Ford, el pionero del automóvil y magnate de la industria automovilística. Nuestra última parada la realizamos en el 9 de abril, concretamente en el de 1959. En esta fecha la NASA anunció públicamente los 7 candidatos que habían sido elegidos para convertirse en los primeros astronautas estadounidenses. Este legendario equipo fue bautizado popularmente como los 7 Magníficos. Y aquí lo dejamos por hoy. El próximo martes 10 de abril seguiremos adelante con el repaso. Mientras tanto, feliz noche. Hola, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas. Pues fíjate, estaba aquí con un montón de iniciativas de esas que yo ya no sé qué pensar. O sea, ¿por qué? ¿Qué pues, hombre, pues fíjate, como vimos aquí en la era de los recortes y todas estas cosas, estaba leyendo lo del fundador de bueno, y millonario, ¿no? De Amazon, ¿no? El Bezos, sí, este, sí. Que sabes que ha sido noticia esta semana porque, bueno, pues ha contado que han encontrado evidencias de que encontró los 5 motores de 5 de los motores F1 que llevaban los Apolo, ¿no? Del cohete de Saturno 5, pues esos podemos decir lo que está ahí abajo de ese enorme cohete que subió el Apolo 11, las misiones Apolo, sabes que subieron con esos grandes cohetes, evidentemente eran muy pesadas, tenían que llegar hasta a vencer la atmósfera terrestre y subir un montón de toneladas, ¿no? Bueno, pues esos cohetes, el Saturno 5, esos tanques principales del primer empuje hasta 60 kilómetros, esa primera fase del cohete, pues cayó al Océano Atlántico, ¿no? Se lanzaban desde Cabo Cañaveral, luego Cabo Kennedy. Caían al Atlántico y estaban por ahí perdidos, ¿no? Son 5 pedazos de copas, ¿no? Unas copas muy grandes de metal, bueno, con el resto del motor que llevan ahí pues 40 y tantos años bajo el agua, a unos 4.000 metros de profundidad. Él dice haberlos encontrado y bueno, está muy entusiasta, dio la noticia y busca financiación para rescatarlo, ¿no? Aquí es donde empieza el tema, ¿no? Digo yo, por supuesto, cabe pensar que es cierto. Y me imagino que la gente, antes de empezar a poner dinero en la expedición que quiere montar 10 Bezos, mirará que haya pruebas suficientes, porque evidentemente hacer una exploración, hacer un rescate a 4.000 metros de profundidad no es en absoluto evidente, ¿no? Con lo cual, pues esos cohetes, ya te digo que tiene cada uno, pues unos, creo que son unos 5, unos 6 metros de altura, ¿no? Para que nos hagas esa especie de cono metálico, pues no es evidente y menos esa profundidad, ¿no? La cosa es que estaba viendo en una de las noticias al respecto que salía en la web, en la revista está sobre temas espaciales, space.com, que decía que precisamente el responsable de la NASA pues ha saludado, bueno, pues que le ha parecido estupendo que esta expedición y que rescate este área, que bueno, que la NASA pues que está encantada, bueno, que esta es parte de la historia de americana, y Charles Bolden, pues el administrador de la NASA, le ha dicho que bueno, que está bien, pero que la NASA por todo no va a hacer nada, ¿no? En principio serían de la NASA, aunque no sé si esto se le aplicará a la ley del mar como con el Odisei, una cosa de estas, que pues posiblemente Estados Unidos podría reclamar, decir, oiga, esto es nuestro, usted lo rescata, pero luego todos los tesoros y tal se quedan para el Smithsonian, ¿no? Para los museos del Museo del Aire y del Espacio, que sería lo más lógico. Evidentemente la expedición venderá un montón de película, documental, ya lo estoy viendo ahí, ¿no? El tema. Bueno, la cosa es que yo, y aquí venía ya la sorpresa, fíjate que ya el tema es un poco bizarro, una cosa de estas, pero justo entraba yo en la web de Spacecom, y sabes que son de estas las webs de los medios de comunicación, tienen la manía de abrirte ahí en su misma página un anuncio, ¿no? Y justo a mí va y me sale un cortapicha del Enterprise el cuchillo ese con un filo redondo para cortar los trozos de pizza, uh-huh. pero hecho con la forma del Enterprise de Star Trek, ¿no? Sí, bueno. Y digo yo que, vamos, que yo no sé si es la publicidad más adecuada para un medio de estos espaciales, o si es que a mí me han visto ya esa publicidad contextual y tan experta, me han visto que ya era muy friki, ¿no? Y entonces digo yo, ¿pero qué pasa? Que me están persiguiendo las noticias raras, ¿no? Pizza Cutter. Sí, exacto, una chacate. No sé si habrá alguno de los oyentes de los que están siguiendo por la red que entren en space.com y a ver si le sale también eso, que me da un susto enorme, ¿no? Un susto enorme como un susto. Un orden, ¿no? O sorpresa como todo este asunto del Barcelona Moon Team, ¿no? Que también ha sido... noticia esa, pues una expedición radicada, bueno, pues con ese logo de Barcelona que compite en el premio de Ansari, el X Prize este para misiones que van a salir al espacio, uh-huh. y que quieren llegar a la Luna, además con dinero chino, creo que uh-huh. he ido por algún sitio, ¿no? Una cosa bastante, bastante curiosa también. Como muestra de que la cosa está ahí, para colmo, y sigo por aquí con otra noticia que tenía hoy aquí marcada, sabes que la NASA se anima también, se suma ahora a esa iniciativa de Roscosmos y de la Agencia Espacial Europea, que se fraguó en la misión Mars 500, esa simulación del tiempo y del aislamiento que tendría una misión tripulada a Marte, uh-huh. con una segunda versión que será en el futuro de hacerlo incluso en la Estación Espacial Internacional. Uh-huh. Eso es muy interesante, ¿eh? Sí, bueno, siempre hemos comentado, o sea, es decir, hay muchos tipos de problemas para llegar en una misión a Marte. Uno, y es el fundamental, es económico. Uh-huh. Esto es una cantidad de dinero enorme. Un segundo es tecnológico. Sabes que por el momento, con la forma de poner cosas en el espacio y tal, digamos que tecnológicamente es más o menos sencillo hacer una misión que llegue a Marte y se quede en Marte. Pero... hacer una misión que llegue a Marte y vuelva desde Marte en un viaje único no se podría hacer. Habría que quizás mandar la nave de regreso antes y luego ir la nave tripulada y volver con la nave que ya estuviera posada ahí en Marte, ¿no? Con todas las, pues fíjate, las complicaciones que puede tener eso, ¿no? Pero bueno, quizás en el futuro ese aspecto tecnológico esté solventado. Mars 500 iba a otro aspecto, un poco al aspecto social, al aspecto psicológico, de cómo una misión se puede mantener con criterio y conviviendo en un espacio muy pequeño, con ese aislamiento y todo ese tipo de cosas que hay por ahí, ¿no? Bueno, esta nueva misión iría a otros aspectos fundamentales, el que se va sabiendo algo, pero que es muy importante, y es la presencia continuada en el espacio, es decir, en condiciones de microgravedad, o en general, que entendemos todos de ingravidez, es un estrés enorme para el organismo, ¿no? Sobre todo hay pues una pérdida de masa ósea, hay una pérdida de masa muscular, hay problemas cardiovasculares, de trastornos del sueño, no es fácil ser astronauta y estar en una misión, estar en el espacio pues casi 500 días entre una cosa y otra, ¿no? Uh-huh. Y esto sí se puede estudiar mejor en ese aislamiento de la Estación Espacial Internacional, ¿no? Alguno podría decir, bueno, en cierto modo los propios astronautas que se tiran ahí más de 6 meses en cada una de las misiones que están en la Estación Espacial Internacional ya están viviendo ese aislamiento, ¿no? Pero bueno, en cierto modo tienen siempre, esa mayor cercanía y saber que su misión dura 6 o a lo más 9 meses, como se ha producido en algún sitio. Y en este caso, ¿no? Sería ya el compromiso de que, mira, os vamos a cerrar en esta parte del espacio. Eso es muy gracioso, ¿no? Y no podéis salir de aquí. Ya. Y se lo dicen los compañeros que están en un sitio casi tan pequeño como el de ellos. Ya, bueno, sí. Claro, tú no habías pensado en eso, ¿verdad? No, la verdad, claro, pero... yo he dicho yo, pues mira, si el es esto que en estas películas siempre ahora que estaban dando Alcatraz y tal, no dices, yo no sé quién, bueno, sí, se lo pasaba peor el preso, ¿no? Pero el carcelero no tenía un destino mucho mejor, ¿no? Y apartado en ese penal donde no iba nadie y así. Bueno, pues aquí sería un poco parecido, me imagino que se irían turrando, pero aún así están hablando de poder hacerlo. Evidentemente es una inversión importante, pero nadie duda de que este tipo de estudios conviene hacerlos sin duda antes de ir a Marte. Leía por ahí algún comentario de expertos espaciales estadounidenses, que ya sabes que son también muy suyos, diciendo que si hubieran tomado todos estos estudios previos como necesarios, o estas salvedades antes de hacer ningún paso en la historia del espacio, desde luego en el año 69 no se habría llegado a la Luna. Ya, bueno, pues que venga, que corran millas. Claro. Bueno, al fin y al cabo el tema, eso fue, hay que entenderlo en el contexto social, político, económico de la época, y sobre todo esa carrera espacial que existía. Es decir, es cierto que en cada una de las misiones Apolo se iban incorporando un número de tecnologías que siempre se ha considerado que es excesivo, porque cualquiera de ellas que fallara podía matar a todos. Y en cada uno de esos nuevos viajes que hacía cualquiera de las Apolo, había unos 10 innovaciones que no se habían probado nunca y que podía fallar cualquiera de ellas, ¿no? Con lo cual, bueno, afortunadamente se trabajó bajo presión, pero muy bien en los resultados, ¿no? Pero el resultado pues podía haber sido catastrófico y casi estuvo a punto en el caso de ese famoso del Apolo 13, por pequeños problemas pues casi se queda la misión. O sea que fíjate, estábamos aquí espaciales, nosotros aquí ya pensando en las vacaciones de Semana Santa y todas estas cosas, que llega el agua y estas cosas que siempre decimos en Semana Santa, y he dicho pues no, igual os voy a traer chinos que quieren ir a la Luna desde Barcelona, y sobre todo el cortador ese de pizza, que ya me imagino que habrá 5 o 6 frikis que nos están escuchando, que están haciendo ya el pedido de... Que lo sepan. Creo que no sé si están numerados o firmados por Leonard Nimoy o algo así. Que existen cortapizzas... Sí, yo no lo había visto en mi vida, ¿eh? Pero ahora te pones a pensarlo y tú sabes cómo es el Enterprise, tenía esa especie de la parte principal de la nave es así redondo, y entonces pues eso es el cuchillo, y luego el mango pues reproduce un poco la parte de atrás de los motores esos superlumínicos que tenían, como tienen que tener siempre las naves espaciales. Yo era más de Star Wars, ¿eh? Te sí, bueno, a mí no me gustan ninguna, pero desde ¿no? luego... No me digas. O sea, en cuanto a las películas de cine me parecen todas bastante así, pero como serie y como innovación, sobre todo en las primeras de esto, Star Trek es una maravilla. Sí, sí, además... Hay un cuidado, en Star Wars es una patochada así de estas, con perdón, y ahora me estarán dejando de creo que estoy perdiendo followers en Twitter por decir esto, y me van a nombrar el personaje más odiado del día. Pero seamos serios, George Lucas hizo una buena ensalada de éxito sin duda, el cine y todo esto, y con los medios impresionantemente empleados en la época, pero en cuanto a novela, en cuanto a historia y planteamiento, Star Wars es una ñoñez, ¿no? Sí. Claro, fíjate, o sea, poner la princesa de la galaxia, ponerla con unas saimadas, iba a decir unos rodetes. Vaya. De esas cosas. Los cascos, los Wallman de invierno, como los Wallman de la época, sí, un poco así, como eso es así. Pero vamos, pero no, luego hombre, luego ya sabes, estas cosas de la ciencia ficción pues tienen sus amantes y sus detractores. A mí me gusta mucho la literatura de ciencia ficción y las buenas películas de ciencia ficción también, y reconozco que estas son películas de éxito. Sí, no, Star Trek, la verdad es que, oye, que se adelantaron al teléfono móvil, ¿eh? Ah, eso es cierto. Mira, fíjate, pero bueno, todos habíamos visto el zapatófono de James Bond, que venía a ser más o menos lo mismo. De Mortadelo. Ah, es verdad que era de Mortadelo. Bueno, mucho mejor. No, de Anacleto también tenía varios inventos mucho más adelantados a su tiempo. Eso sí que merecían la pena. ¿Te ha descargado ya el Angry Birds? Bueno, he estado jugando con él. No soy muy de juegos, he de reconocerlo, pero me pidieron los de Qo que le echara un vistazo, porque claro, además fíjate, no, mucha gente seguro que ha visto ese vídeo de presentación de Petit desde la estación espacial inflando un globo para pintarlo como uno de los cerdos, que es que lo hace genial, ya sé por qué ese tío está ahí en el espacio y yo no, porque coge un globo y le pinta ahí dos monigotes y lo hace así, luego lanzando a Angry Birds en la estación espacial. Me imagino que tuvieron, bueno, pues sabes que estas cosas a la NASA le encantan para dar publicidad, y hacía sus misiones, pero queda simpático. Luego el juego, yo es que como estos juegos de plataformas, yo soy tan tonto y tan malo, me empiezan a matar, me empiezo a quedar así, o sea, al cabo de un rato yo digo, es que no lo aguanto, yo necesito una cosa más sencilla, dame el buscaminas y punto. Muy bien, Javier, oye, está muy bien, el buscaminas. Hombre. Mítico juego. Es la forma de perder el tiempo más estupenda que inventó Microsoft. Yo, vamos, usaba Windows por ello, no por otra razón. Que pase usted buenos días. Lo mismo, que nos oímos por aquí y prometo decir menos tontas, que me han dicho que en un programa así tan lleno de divulgación, con cosas interesantes, me pongo yo en un plan que no es serio ni es normal. Bueno, pero Gran Hermano siempre fue un experimento social, ¿no? Ah, o sea que vosotros me tenéis aquí un poco en plan cura. Bueno, no. Mi terapeuta lo estará agradeciendo, ostras, entonces. Ostras. Porque lo que os cuento a vosotros no se lo tengo que contar a él, o sea que... Que escuche Cinturón de Orión. Que lo paséis bien y adelante con el cinturón. Un abrazo, Javier. Un abrazo. RadioSanVicente.com. Buenas, Antonio. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo estás? Pues muy bien, con un poco de fresco por la Semana Santa, pero bien. Sí, fresquito por ahí, Sí. Por el centro de España, ¿no? Más de lo que me esperaba, sí. ¿Más de lo que te esperabas? Sí, la verdad pues que sí. Tú eres un hombre ahí de La Mancha. Ahí. Hombre de La Mancha, sí, pero me ha pillado un poco de sorpresa el frío y no sé yo si estoy incubando por ahí algo raro. Bueno. Tienes que cuidarse. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí, por el CAP? Pues va todo muy bien. Ahí. Dentro de... Pero vamos, bien. Va la cosa bien. Bueno. El programa, la vez anterior que conversamos, ahora creo que fue 3 semanas o 4 semanas. Sí, 3 o 4 semanas. La primera serie de 2 artículos que estabas publicando en la revista Astronomía acerca de las medidas astronómicas. Y ese era un poco el motivo de volver a hablar, ¿no? Sí, un poco pues lo que comentamos el día anterior, que hablar de años luz, pues para una mente humana, resulta prácticamente inconcebible. No podemos imaginar cuánto es un año luz. Entonces, para ello, para solucionarlo, pues optamos por comparar, ¿no? Uh-huh, sí. En el primer número comparamos el tamaño de la Tierra con el de un compact disc, 12 centímetros de diámetro, y el de el contorno de la última órbita del sistema solar, la de Neptuno, sí. Pues también con el SSD y haciendo un poco de comparaciones. Uh-huh. Y ahora en el segundo número, la idea era comparar el tamaño de la Vía Láctea en ese contorno de 12 centímetros de un CD. Ah, o sea, que seguimos tomando como referencia un CD, que es algo que todos tenemos en casa. Sí, porque es algo que todo el mundo conoce. Todo el mundo puede, puede imaginarse en cualquier momento. Uh-huh. Es un tamaño, digamos, un tamaño fácil de reconocer. Venga, pues, ¿quieres que repetir alguno de los últimos ejemplos de la vez anterior para ubicarnos? Pues creo que vamos a pasar directamente a... Venga, de acuerdo, muy bien. A esto, y bueno, pues lo que dijimos, ¿no? Si la Vía Láctea tuviese el tamaño de un CD, la Tierra, nuestro planeta, estaría situada a 3,32 centímetros del centro. Es decir, una media alejada del centro de la Vía Láctea. A ver, pues si pongamos que si la Tierra es un CD, ¿no? La Vía Láctea es un CD. Nuestra galaxia es un CD. Ah, ¿la Tierra dónde estaría? Estaría 3,32 centímetros más alejada del centro. Ah, vale, o sea en un radio a 3,32 centímetros del centro. Si el radio son 6, la Tierra estaría hacia la mitad, un poquito más alejada del centro. Ah, mira, está muy bien saberlo eso. Oye, está bien. Y bueno, esto era a nivel anecdótico para enlazar con el número anterior, pero ya sabemos que la Vía Láctea tiene varias galaxias satélite, sí. Tiene 5, las más famosas son la pequeña Gran Nube de Magallanes y la Gran Nube de Magallanes. Sí. Y bueno, bajo esa comparación de la Vía Láctea como un CD, sabemos que la pequeña Nube de Magallanes sería una galaxia de 0,84 centímetros de diámetro. O sea, si recortamos ese CD y nos quedamos con 0,84 centímetros... Exactamente. Ese diámetro sería el de la pequeña Nube de Magallanes. Bueno, pues sí que es pequeñita en comparación. Es pequeña. Y estaría situada a 23,64 centímetros. Es decir, casi al doble de la distancia que mide la Vía Láctea. Estaría bastante alejada. Vale, si el diámetro son, hemos dicho, 12 centímetros, 12 centímetros la Vía Láctea, esta pequeña nube de Magallanes estaría alejada 23,64, es decir, casi el doble del tamaño de la Vía Láctea. Vale, yo me estoy aquí con un papel y un boli y lo estoy dibujando y lo estoy viendo bastante sencillo de momento. Mm-hmm. Y luego, por al contrario, la gran nube de Magallanes, básicamente, como su propio nombre indica, es más grande, sí. Tendría el tamaño de 1,68 centímetros. Sí, un poco. Prácticamente el doble. El doble, prácticamente, sí. Y estaría alejada a una distancia de 18,84 centímetros. Estaría más cerca que la pequeña. Vale, eso que la gran nube de Magallanes se ve muchísimo más grande que la pequeña nube de Magallanes. Bueno, pero ya no solo por nuestro, ya son pequeña y grande por nuestra perspectiva, sino porque realmente son una más pequeña. Exactamente. La grande está más cerca y la pequeña está más lejos. Entonces eso ya hace que todavía sea más grande una que otra, visualmente hablando. Esto es lo que se llama el grupo local, ¿no? ¿Es así? Bueno, el grupo local comprendería la galaxia de Andrómeda, la galaxia del Triángulo, prácticamente todo el cúmulo de Virgo. Estaríamos hablando de muchas galaxias. Vale, entonces de las cinco compañeras, las más importantes, las cinco compañeras de la Vía Láctea, las cinco más... Cinco satélites. Cinco satélites, ajá, vale. Y bueno, como te has dicho, en el grupo local, la única galaxia visible desde la Tierra del grupo local es la de Andrómeda. Sí. Está situada a 2,2 millones de años luz. 2,2 millones de años luz. Y su tamaño... estaría situada en un vamos a situarla en primer lugar, estaría situada a 3,05 metros de nosotros. Vale, tenemos nuestro CD, que es la Vía Láctea, y ahora la galaxia más cercana, que es la galaxia de Andrómeda. Ajá, estaría situada a una distancia de 3,05 metros. 3,05 metros. Creo que es la distancia de una canasta de baloncesto, me parece recordar. La línea de 305, sí. Sí, sí, pues sí. Más o menos, si comparamos, ponemos un CD en la línea y el otro justo en el frente, pues sí. Eso sería la distancia que estaría alejada una de otra. Bueno, pues tampoco es tanto. Bueno, tampoco es tanto. Y su tamaño, según las últimas estimaciones, sería de 26 centímetros. Sería más del doble de grande de la Vía Láctea. Eso te iba a preguntar el tamaño de M31, que sería el doble. Además, es una galaxia muy similar a la nuestra en cuanto sí, es forma. Una galaxia espiral. La Vía Láctea... Las últimas estimaciones o últimos cálculos dicen que tal vez fuese una galaxia espiral barrada, pero vamos, es una galaxia espiral en todo caso, y la galaxia de Andrómeda es la típica galaxia espiral que nos muestran en fotografía desde siempre. Sí, sí, sí, además que, como tú bien has dicho, es la que vemos, la única que vemos, sí. ¿No? De este grupo. Hay leyendas de que alguien puede llegar a verla del triángulo, que también tiene una magnitud próxima a 6, más tirando hacia el 7 que hacia el 6, y el límite visual, el ser humano está en 6,5 en una noche completamente oscura. Y hay algunos que dicen que pueden llegar a ver la de o intuir la del triángulo. Que está en la constelación del triángulo. La constelación del triángulo, en el catálogo de Messier, es M33. M33. Vale, para tenerlo aquí anotado. Muy bien. ¿Más comparaciones? ¿Tienes alguna más? Sí, la última comparación es el universo... observable, el universo que hemos sido capaces de detectar. Hablaríamos de una esfera, estaría centrada en nuestro propio planeta, y tendría un diámetro de 111,60 kilómetros. 111,60 kilómetros. O sea, en 111 kilómetros caben muchos CDs. ¿Ese es el universo, perdona? El universo observable, el universo conocido. El universo observable sería... si la Vía Láctea estuviera en el centro de ese universo, ¿no? Sí. El radio serían 111,60. El diámetro sería 111,60 kilómetros. Bueno, pues serían 55 kilómetros para cada lado. En CDs son muchos CDs. Son muchos CDs. Es el observable. El universo tal cual, podríamos estar hablando de 10 veces más grande que esto. Esa comparación aún así se hace difícil. Cuando ya empezamos a hablar de kilómetros, ya de muchos kilómetros, ya se empieza a hacer difícil. Sí, sí, sí. No sé cuál es la percepción que tenemos nosotros de las medidas. Yo sé, tengo una referencia que nosotros hacia el horizonte creo que podemos llegar a ver unos 30 kilómetros. No sé. Yo la referencia que tomé cuando hice el cálculo es que mi pueblo de hasta Albacete son 50 kilómetros en coche. Sí, con lo cual calculé ir y venir más o menos. Sí, y son muchos CDs. No cabe duda. Son muchos CDs. Pues estaba muy bien, muy bien. Bueno, esto es el artículo que le has dedicado este mes a la revista Astronomía. ¿Y te vas a quedar ahí? Sí. El mes próximo hablaremos del STAS, del Street Alicante Science, que va a celebrar en Alicante. Oye, ¿se puede saber algo, adelantar algo ya? Porque mayo está a la vuelta de la esquina. Pues la semana pasada se cerraron los plazos para enviar proyectos. Sí. Y a lo largo de la semana que viene, al pasar Semana Santa, yo creo que ya van a empezar a dar las primeras actividades oficiales. Vale, porque yo ya he visto algo por ahí, pero tampoco me he querido parar al detalle, porque a mí me gusta recibir la información cuando ya es oficial, o sea, los rumores que hay, que pues corren por ahí. No has recibido nada porque todavía creo, y si hay algo oficial, yo todavía no lo conozco. Algo hay por ahí. Pero vamos, en breve, en plazo de 10 días, yo creo que ya se sabrán bastantes cosas. Bueno, pues estaremos atentos ahí a las batas que salen a la calle. Sí, sí, sí. Y bueno, también habrá actividades de astronomía, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Se está centrado en tres ciencias. Una es las ciencias del mar, otra es la neurología y, por último, la tercera es la astronomía. Te voy a preguntar por el Street Science, ya que lo has mencionado, aunque ya tendremos aquí tiempo y espero que venga también alguno de sus organizadores a hablarle más al detalle. Como bien dices, esperaremos a que pase Semana Santa. Pero ya hay una página y un blog, ¿no? En el que me ha parecido leer... Bueno, me ha parecido, no, he leído algo tuyo. Sí, sí. Aurora, que es la que se encarga de redes sociales y difusión a través de Internet del STAS, pues sí, hay un blog que es... no lo tengo escrito, te lo voy a decir de memoria, creo que es así. STAS Alicante, todo junto. Sí. .blogspot.com. Vale, espérate, lo voy a mirar aquí. Estoy mirando aquí en el ordenador. Sí, STAS, Street Alicante Science, ¿no? Street STAS Alicante.blogspot.com.es. .com.es. Y bueno, pues que la gente que quiera ya empezar a hacerse una idea de qué es esto, aunque... Sí, además el blog es muy interesante porque Aurora nos cita, por así decirlo, un par de veces al mes o una vez al mes, dependiendo de, no sé. A mí, por ejemplo, para el mes de marzo escribí dos veces y en el mes de abril escribí otras dos. Y nada, la verdad es que los posts que se están publicando en el blog son realmente interesantes. Bueno, además, bien, hay bastante, de momento hay bastante gente colaborando. Sí, hay muchísima gente colaborando y yo creo que el STAS va a ser una iniciativa muy buena que va a tener mucha repercusión y ojalá se repita en otras ciudades españolas. Ok, venga, ya nos quedamos con poquito tiempo. Antonio, ¿tienes algo de agenda? Hay bastantes cosas en abril, ¿verdad? Sí, quiero destacar una que está por allí cerca de Alicante. Ah, bien, vale. Es en Elda, el día 12 de abril. 12 de abril. Los amigos de la astronomía de Elda, página web, os lo digo por si queréis consultar, es www.astroelda.com. Astroelda.com, vale. Van a hacer un concierto que se llama The Juris Night Space, que es un concierto conmemorativo del 51 aniversario de la salida del hombre al espacio. Ah, muy bien. Y observaciones astronómicas, sobre todo el 28 de abril, coincidiendo con en fin de semana y la proximidad de la luna nueva, va a haber observaciones astronómicas por toda España. Y bueno, una efeméride así muy importante es que el 15 de abril va a tener lugar la oposición del planeta Saturno. Ah, sí. Va a ser el punto más cercano hacia nosotros. Sí. Y bueno, aunque haya luna prácticamente llena, no importa porque es un planeta relativamente brillante, con lo cual, si queremos solamente ver Saturno, aunque haya luna llena, no nos va a impedir ver el planeta. Bueno. Bueno, y otro efeméride que había para hoy, pero lo que pasa es que las nubes yo creo que están cubriendo prácticamente toda España, es que el planeta Venus hoy va a ser el punto de máximo acercamiento al cúmulo de las Pléyades. Ah, sí, verdad. Y estaban prácticamente dentro, minutos de arco le separan del centro. Y me parece que, tal y como está el cielo, no sé yo si alguien en Canarias a lo mejor puede ver algo. Hacer alguna foto también va a ser complicado, ¿eh? Va a ser muy complicado, yo creo. Además, sí. Venus, que tiene una tiene mucha luminosidad. Sí, creo que está en menos 4 ahora mismo. Claro, comparado con las Pleiades te puede incluso puede llegar a saturar. Sí, yo pensaba salir a hacerle alguna foto, pero visto lo visto, me voy a quedar en mi casa. Yo tengo aquí algunas también de la Asociación de la Universidad de Alicante. Tengo, bueno, la salida regular a la Sierra de Salinas, que es el día 21, desde la universidad, a las 6:30 de la tarde. Esa supongo que la tenemos por ahí en la lista también, sí. Luego hay un documental acerca de sobre la gravedad en la Biblioteca General de la Universidad, el día 24. Uh-huh. Una observación solar que se están poniendo de moda. Además, en la asociación tenemos un compañero, José Rosell, que le está sacando el partido a una webcam con un telescopio solar y bueno, se va a organizar una pequeña exposición, pero eso será ya para la Feria de las Asociaciones de la Universidad de Alicante, que son 24, 25 y 26 de abril. O sea, sí, es que además una observación solar siempre resulta interesante, más ahora que el Sol está está con máximos, con un H-alfa, un telescopio solar, se pueden ver bastantes protuberancias, y bueno, eso único a que han bajado ligeramente de precio, pues siempre se animan las agrupaciones a comprar los telescopios solares, que no son nada baratos. Coronados. Sí, no son nada baratos, y hablamos de un telescopio de 5 o 6 centímetros de diámetro, 800 euros. Son, digamos, poco económicos. Bueno, yo creo que se puede buscar por ahí alguna cosilla mejor, ¿eh? Sí, siempre hay alternativas, pero Coronado es el que tiene la fama. ¿Te dejas alguna cosita más de agenda? ¿Nos dejábamos algo en el tintero antes de...? Yo pienso que no. Las Pléyades, la oposición de Saturno y las medidas astronómicas, por mi parte, yo creo que es todo. Bueno, pues nada. La semana que viene hablaremos con Ángel Gómez, que nos relate todos los contenidos de abril de la revista Astronomía en la que colaboras. Y nada, pues Antonio, agradecerte un mes más que estés aquí estos minutillos con nosotros, acercándonos estas, iba a decir curiosidades, pero es que tampoco son curiosidades, son comparaciones, no es nada más y nada menos que trasladar la escala, ¿no? Sí, es una comparaciones asequibles, por así decirlo. Asequibles, sí, que son llamativas, nunca dejan de ser llamativas. Pues un abrazo, que pases buenos días de semana. Hasta Muchas tarde. Gracias a vosotros. Hasta luego. Radio San Vicente. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Hola, Rubén. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí acabo de llegar ahora a casa. Y nada, dispuesto a descansar ya llevo un día muy largo. Se te ha hecho largo el día, ¿no? Sí, hoy sí. Bueno, eso es bueno, sí. Vas a dormir bien y... Sí, oye, no lo sabes. Un día provechoso, seguro. Sí. Oye, me preguntan, como ya eres nuestro meteorólogo particular, me preguntan que cómo se presenta la Semana Santa para aquí en nuestra provincia. Pues depende, en zonas del interior parece que se van a mojar un poco, en zonas de costa menos probable, aunque mañana será probable en toda la provincia, y de cara al jueves y viernes, si las procesiones son por las noches, no debería haber ningún problema. Si ya son por las tardes o por las mañanas, ya se complica un poco la cosa. Bueno, o sea que agua habrá. Sí, pero por las noches, que yo creo que las procesiones por nuestra zona son casi siempre por las noches, no habrá problema. Hay alguna que se prolonga. Sí. Bueno, bien, pues nada, ya hemos resuelto alguna duda que teníamos aquí algún seguidor del programa, y oye, aprovechando tu afición por la meteorología, pero hoy queríamos hablar de una nueva página web. Así es, hoy voy a recomendar la página del Observatorio Astronómico Nacional, la dirección es www.oan.es. OAN.es. Esta semana muy sencilla. Sí. No como otras, ¿no? Bueno, bien. Observatorio Astronómico Nacional. Bueno, esta página la quiero recomendar porque, bueno, no sé si en vuestra zona habrá pasado, los calendarios han venido equivocados, ¿no? Con el cambio de hora del mes pasado. Aquí, por lo menos, yo tenía un calendario en casa que tenía la fecha cambiada. Decía que había que cambiar la hora el día 31 y no la semana anterior. Vale, ya. Sí, que ha surgido la duda porque el último fin de semana completo no era el del día 30-31, era el anterior. Así es. Y el cambio de hora es la madrugada, el sábado al domingo, pero se cuenta como que es el domingo. Es el último último domingo de marzo y el último domingo de octubre. Vaya, vaya. Y en esta web que voy a presentar ahora, pues está eso, está ese dato. Bueno, ya estamos dentro de OAN.es. Cuando se entra ahí, pues la dirección se vuelve muy muy larga, pero bueno, uh-huh. Vemos principalmente 5 apartados. Uh-huh. Un apartado de información general sobre lo que es el Instituto Geográfico Nacional, el Observatorio Astronómico, sí. La situación, dónde están las sedes, las direcciones. Uh-huh. A ese apartado no vamos a entrar. Luego tiene un apartado de investigación. Uh-huh. Hay una breve reseña de las áreas de investigación que siguen. Sí. Formación estelar, holografía. Hay algunos que son demasiado técnicos, yeah. Y otros que, bueno, son más asequibles. Pero bueno, uh-huh. Un poco de información general. Luego tiene un apartado de museo virtual, uh-huh. Que es una visita virtual a algunas de las piezas que tienen en el museo. Uh-huh. Astrolabios, anteojos. Sale una fotografía y te explica de qué año es. Bueno, uh-huh. Un poco de información general. Ajá, sí. Luego tiene otro apartado que es instalaciones, lo que tienen los telescopios, por ejemplo, el observatorio de Canal Alto, uh-huh. De esta institución. Uh-huh. Y el apartado que vamos a entrar es de información al público. Sí. Que ahí, cuando entramos, pues vemos 3 subapartados, que es efemérides, visita y anuario. Vale. El primero de ellos, efemérides, pues podemos ver las salidas y puestas de sol, a qué hora se producen, uh-huh. La agenda astronómica, cuándo entra la primavera, por ejemplo, vamos a entrar a ver primavera, sí. Y ahí pues nos dicen cuándo empieza la primavera, las fechas posibles de cuándo comienza la primavera, uh-huh. Los eclipses que se producen, la luna, los planetas, todo, un poco de información general, y ahí está también en la última línea el cambio de hora, cuándo se produce el cambio de hora. Primavera, cambio de hora, aquí abajo... Sí, información proporcionada por el Observatorio Astronómico Nacional. Se autoriza la reproducción citando su procedencia. Bien, uh-huh. Está muy bien, muy bien. A las 2 de la madrugada, tal. Y también viene el verano, claro. Claro, uh-huh. El verano igual, no pone cambio de hora, pero bueno, pone el tema de cómo larga los días, a qué hora empieza, por qué se considera inicio del verano. Ah, sí. Y bueno, lluvia de meteoros, las Perseidas, por ejemplo. Sí, es lo que más destacan en ese apartado. Muy bien. Pero bueno, cuando sea las lunas llenas, qué planetas se ven, esto está, lo accesan año a año, uh-huh. de cómo va. Luego tiene un apartado de eclipses, uh-huh. Uno que han dedicado a la observación de las Perseidas. Sí. Y uno al tránsito de Venus que tenemos este año. Eso, que no hemos empezado a hablar de él, pero lo haremos en breve. Sí, que será el último que podremos ver los que estamos hoy en día en la Tierra. ¿Qué, o sea, dices? Que, sí, el próximo creo que es en el año 2117. O sea, venga, que ya, estamos, hombre, ahora mismo. ¿Va en serio? Sí. ¡Qué barbaridad! Los tránsitos de Venus tienen ciclos. Uno de ellos son 8 años, pero después da un salto de 100 y pico años, no. Luego cada 8 años... Y el próximo, el anterior lo pudimos ver aquí en España, no sé qué año fue, y ahora este es el último. Y lo vamos a ver muy poco en España. O sea que... Ya, pues sí, por lo que ya estoy leyendo por aquí, que el enlace te lleva a un PDF, sí. Es que la zona donde mejor se verá es en las Islas Hawái. Así es. Aquí se podrá ver al amanecer 5 minutos, hemos visto para Alicante. Ya. O sea que tiene que estar muy despejado para ver el sol salir y verlo, nada, 5 minutos. Bueno, esto. Va a ser complicado, pero bueno, seguro que a través de internet podremos ver alguna retransmisión importante. Así siempre. Es. Y bueno, para acabar, tiene un apartado de visitas a los centros astronómicos que tiene, sí. Y el anuario, que es el que publican todos los años. De eso buena cuenta da él, Juanjo, que siempre está pendiente del anuario. El anuario, claro que sí. Ahí tenemos los artículos de divulgación, menos sí. El de este año, para que lo compres el libro, ¿no? Ya, pero los demás los tienen publicados, tal y como han salido. ¿Qué puntuación le damos? Pues le vamos a dar un 7. ¿Un 7? Muy bien. Esta sí que la podemos. Información, es una web que hay que visitar. Esta es una web de referencia, además sí. 100% Made in Spain. Y fiable, claro, y sí. De referencia, oye, y la próxima vez que alguien tenga duda de saber qué fin de semana se cambia el horario, pues que entre en la página del observatorio. ¿Repetimos la dirección? Sí, es www.oan.es. Uh-huh. OAN de Observatorio Astronómico Nacional. .es. Así es. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Rubén, hablamos en unos días. Muy bien, de acuerdo. Un abrazo. Hasta a ti. I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Muy buenas, Juanjo. Buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Bien, bien, tranquilito. Oye, ¿cuánto tiempo ya, al final? Entre programas especiales que hicimos, el de la semana pasada, no sé si supongo que lo escucharías. Sí, sí, lo escucho siempre. Que estuvo genial, con ahí un montón de niños, hablando de sus actividades en el colegio, hablando de agujeros negros, de agujeros de gusano. En fin, a Javier Armentia lo volvieron un poco loco. Bueno, estuvo muy bien, un programa distinto, no tuvimos efeméride, ni hablamos con Rubén, en fin, claro, estuvo bien. Teníamos visita en el estudio, había que dedicarles un poquito más de tiempo. Y bueno, ya retomamos a las efemérides astronómicas, ¿por dónde empezamos? Pues podemos empezar el viernes 6, con la luna llena. Viernes 6, luna llena. Luna llena, sí. Bien. Y por eso el otro día dijimos que la Pascua cae en luna eclesiástica, Perú. Sí. ¿Cómo era para elegir la fecha, para saber la fecha de la Pascua? Es la primera luna llena que hay después del equinoccio de primavera, o sea, en o después. Primera luna llena después... No, que cae en o después del equinoccio de primavera. Que cae en o después, vale, sí. Es importante el matiz. Que cae en o después de el equinoccio de primavera. Desde que entramos en primavera. Exactamente, pero tampoco puede coincidir con la Pascua judía. Por aquello del respeto al prójimo. Exactamente. Vale. ¿Y qué día es el que consideramos el inicio de la Semana Santa? El Domingo de Ramos, ¿no? Sí, el Domingo de Ramos cuando llega, ese comienza. Vale. O sea, el Domingo de Ramos estará siempre o en la primera luna llena de primavera o después. No, al final. La Pascua es cuando resucita. Ah, vale. El domingo de Pascua. Domingo de Pascua, vale, sí. Vale. Ya tenía yo la duda, no sabía si era domingo de Ramos o domingo de Pascua. No, domingo de Pascua. Oye, ¿y esto por qué es así? Esto... ¿Cómo que no? Te entiendo. Que esto es así porque supongo que la Iglesia se pondría de acuerdo para que fuera así, ¿no? Ah, la fecha universal dice. Sí, no, quiero decir, que se elija la Semana Santa en función de la luna, pues llama un poco la atención, ¿no? Sí, bueno, que según los evangelios, según la historia, Jesús murió luna llena, en la Pascua de los judíos, el Nisán. Vale. Entonces, para rememorar mismo día, mismas condiciones, pues en luna llena. Ah, vale, eso no lo sabía. Bien, muy bien. Más cosas, el sábado 7 tenemos la luna en el perigeo. Sábado 7, luna en el perigeo, ¿vale? Sí. Que si recordamos el año pasado que dijeron una super luna que iba a haber... Sí. Sí, pues este tenemos otra solamente a 1000 kilómetros más lejos de la luna. he mirado las tablas de marea y es la máxima marea del año. Máxima marea del año. 1000 kilómetros hablamos frente a... Me ha dicho Perigeo. Sí, que estará a 358.000 kilómetros. 358.000 kilómetros. El año pasado tuvo 357.000 kilómetros. La superluna, vamos. Qué barbaridad. Bueno, más cosas. Esto más me has dicho, perdón, que es el sábado, ¿no? El sábado 7, vale. A las 7 horas. Ajá. Y el mismo día 7, pero a las 7 de la mañana, sí. Estará la luna cerca de una estrellita, sí. Que es Saturno. Ah, vale, que no es una estrellita, es un planeta. Sí. Ah. Y coincide todo 7. Muy bien. Bien. A 7 grados de Saturno, perdón. 7 grados de Saturno, el día 7 a las 7 de la mañana. El día 7 a las 7 de la mañana, 7 grados de Saturno. Bien. No quiere decir nada. Como si está encartado. Venga, más cositas. Más cosas. Martes 10, la luna en el nodo ascendente. Martes 10, la luna. Nodo ascendente, la luna, cuando ya empieza a ponerse cada día más norte. Cada día va subiendo un poquito más, ¿no? Más norte, sí. Muy bien. El viernes 13, cuarto menguante. Viernes 13, cuarto menguante. ¿Sí? El día 15, Mercurio en el afelio. 15, Mercurio en el afelio. Mercurio. Y Saturno en oposición. Nos lo ha adelantado un poquito antes Antonio Pérez, pero bueno, ya... Sí. Vale. Bueno, si mientras en estos días vemos alguna estrella fugaz, que va a ser difícil, puede ser una capa serpéntida. ¿Capas serpéntidas? Oh. Sí. Especialmente de la cabeza. Salen de la cabeza. Vale. Recordamos que la constelación de la serpiente está dividida en dos, serpes caput y serpes cauda. Ah, la cabeza y la cola, ¿no? Exactamente. Pero también puede ser una lírida de abril. ¿Una lírida? Sí, una lira de abril. De la constelación de la lira, ¿no? De la lira, sí. Uh-huh. Bien. Y ya está, si quieres algunos pasos interesantes de la ISS que ya empieza a salir. El más cercano en el tiempo. ¿Cuál es el más cercano que tenemos? El más cercano es el 5 de abril, pero a las 7 de la mañana. El más cercano, una hora más propicia. Más propicia, mira, te he buscado uno el domingo. ¿Sí? Ay, no, perdona, que he puesto mal la fecha. Ah, bueno. Probablemente el idioma, bueno, era la 1. ¿5 de abril? El más 5 de abril. Sí. Como era esto, a las 7:31, a las 07 magnitud sale. Sí. Culmina a las 7:37. Sí. Con menos 4 de magnitud. Uh-huh. Y desaparece a las 7:42. De 0,5 de magnitud. Orientación: noroeste, sureste, sureste. Noroeste, sureste, sureste. Bueno, bien. Altitud máxima. No lo he visto, si quiere hablar otra vez la página. Lo tengo aquí. Sé que he visto un paso el domingo. Muy buena. Bueno, no te preocupes. La semana que viene podemos volver. Sí, aquí estás. El domingo 15 de abril. Ah, 15 de abril. Hay tiempo. Que sale a las 9, con magnitud buena. La semana que viene lo comentamos, día 10. Uh-huh. Bueno, pues venga, aquí lo dejamos ya, que enseguida llegan ya los compañeros de fuera de serie, ya están aquí calentando uh-huh. motores en la puerta del estudio y hay que dejarles que se acomoden. Exactamente. Pues Juanjo, muchas gracias, que disfrutes vosotros de estos días de Pascua uh-huh. y hablamos el martes que viene. De acuerdo. Gracias, amigo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, aquí lo dejamos, encantados una vez más de estar aquí ante los micrófonos de Radio San Vicente para acercaros acerca las cuestiones de la ciencia y la astronomía. Ha sido un placer. orion@radiosanvicente.com, orion.ciudadelasestrellas.org, la página web, pero también nos encontráis en Facebook, en Twitter y en la plataforma iVoox. Gracias a los amigos de Misterios de la Ciencia, misteriosdelaciencia.org. En 7 días más, aquí, en Radio San Vicente, 95.2.